Fernando, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué buena noticia, Fernando, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, porque nos había desorganizado un poco la vida escolar y todo lo que conlleva el cierre de un área, el cierre de una radio, que se callen voces, eso, en este momento que estamos viviendo en la Argentina, que está enmarcado en ese contexto, nosotros no lo íbamos a permitir y, por supuesto, no tenemos más que muestras de y agradecimientos a muchas personas, a muchas instituciones. Bueno, en primer caso a Radio Encuentro, que son nuestros padrinos, pero también a sectores políticos que se acercaron y sobre todo a la comunidad educativa, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a los padres de nuestros estudiantes, a la comunidad del Juncal y del IDEBI, de San Javier, que nos han dado todas las muestras de acompañamiento. Entonces, creo que todo eso colectivo, ese combo, ha hecho que se retrocediera la medida y que se revea, y también nobleza obliga la apertura de la ministra de Educación para poder con capacidad de escucha y poder entender cómo son las cosas y no innovar, no tocar nada. ¿Qué implica en la práctica este compromiso de la ministra? ¿La conservación de cargos? ¿Cómo es? La conservación de los cargos del área no formal, la conservación de las 58, 60 horas cátedras que tenemos para que la radio funcione. Y bueno, era eso lo que estábamos pidiendo nosotros, que con eso nos alcanza mínimamente para funcionar, para tener una extensión rural, para poder capacitar en manipulación de alimentos, en dulce, en un montón de cosas que hacemos en la escuela, en participar en la Espuidevi, en poder salir a San Javier, a Guadiamitra, a San Juan de Ayuela, a que vayan chicos de otras escuelas también a la nuestra, a que participen a través de la no formal. Significa que los chicos puedan tener, a través de un micrófono, se pueden expresar mucho mejor, poder trabajar con curriculares como lengua y comunicación, como educación artística, a través de la radio. Significa que cualquiera pueda ir a usar el micrófono de esa escuela, cualquier productor, cualquier entidad, cualquier docente. Entonces, significa muchas cosas. Eso no, en el contexto que estamos viviendo en el país, en Latinoamérica, no es poca cosa. Donde se acallan voces todo el tiempo, donde se miente a los medios de comunicación, no es poca cosa que todos tengan voces, que tengan un micrófono para hablar y puedan ser escuchados. Exacto. Reivindicamos mucho eso, sobre todo. Claro. No, y muy importante, Fernando, esto que vos remarcás, voces locales, porque vos escuchás muchas radios acá en Viedma, pero instaladas en Buenos Aires todas, o sea, sabés de las cosas que pasan en Buenos Aires y poco de las cosas que nos pasan acá en la zona rural, por ejemplo, ¿no? Y desde que se ha inventado el copiar y pegar se ha terminado un poco la retórica. Y nosotros a veces queremos hablar más con el productor que nos está escuchando hasta ahora en la mañana una milonga o alguna noticia, o que quiere escuchar alguna noticia de la zona, que escuchar lo que pasa, cuál es el clima en Puerto Madero o cómo está el tránsito en la Panamericana. ¿Entendés? Entonces nosotros queremos eso, que es lo que para algunos puede ser chiquito, pero para nosotros es mucho, es muy grande, informar a través de la radio nosotros a los padres de nuestros estudiantes, que si hay un camino lleno de barro y el colectivo no va a entrar para llevarlo a la escuela, para nosotros eso es muy importante. Ahora, ¿tienen en claro la dimensión que es tener una radio escolar ahí en el Ministerio de Educación? ¿Saben, se dan cuenta o no se dan cuenta? Nosotros, por supuesto, que le invitamos a la ministra, le explicamos, los invitamos, hasta le ofrecimos un espacio en la radio, hasta que si quieren poner un programa de educación rural, para eso está el micrófono de la radio, para escuchar todas las voces, porque así como nosotros también somos muy críticos de algunas voces de los medios nacionales o internacionales que muestran una sola voz, no vamos a replicar eso, no queremos replicar eso con nuestros estudiantes y con nuestros docentes, queremos que vayan todos a hablar de diferentes posiciones, ideológicas, políticas, religiosas. Si no tiene la dimensión, bueno, están las puertas de la escuela abierta para que vayan, para que lo vean, para que a diario, en cualquier momento, cómo trabajan nuestros chicos, cómo se equivocan nuestros chicos, para eso están también los adolescentes y los estudiantes, también están para equivocarse. Entonces, pero también la posibilidad de que les da manejar una radio, lo que te decía hace un rato, la posibilidad de comunicarse, de expresarse, muchas veces de diferentes estratos sociales y culturales que tienen nuestros estudiantes no tienen esa posibilidad. Nosotros vemos cómo avanzan los chicos, cómo, y cómo en su trayectoria adolescente lo importante que es para ellos manejar la radio, tener un programa de radio, un programa de rock, un programa de cumbia, un programa de folclore, o lo que quieran hacer, con la libertad que les da la posibilidad de tener una radio escolar. Y eso se puede hacer únicamente si tenemos un área no formal que lo pueda sostener. Lo mismo que las mujeres rurales, que tienen programas de radio, lo mismo que el Frente por la ESI. ¿Sí? Entonces, cuando se van quitando derechos a nivel nacional, y nosotros, desde una pequeña trinchera, los queremos sostener, nos parece importante esta continuidad.